Mr. DJ. Creatividad y dinamismo en todo el Ecuador. Imparables, junto a la Peña Bar del fin de semana, visita el bar. Un poquito de música. ¿Y por qué me dijiste que me querías? Para ti, amor. No, yo nunca dije que te quería. Simplemente dije que me gustabas. Ah, pero no importa. La venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. Esa canción solo para los que estamos recordando un buen amor. Esa canción para las traicioneras. Me engañé, te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos. Escucha esa canción. Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar. Esa es. Quizás me marche para verte nunca más, pero jamás morirá este amor por ti. Canciones para tu corazón. Un fin de semana, DJ Signe, el original. Cántale a la persona que más te gusta. ¿Qué tiene tu boca? Cántale, vaquita al papola, con mucho sentimiento. Cántale. Iluminen mis antojos. Y a mí sangre vuelve loca. ¡Ay, amor! De noche, cuando me acuesto, adiós le pido olvidarte. Esa canción para que llegue a tu corazoncito. Nunca antes yo sentí en los besos el calor que me hiciera comprender cuánto vale un amor. Buenos días, mi vida. Buenos días, mi amor. ¿Has estado bien? Más o menos. Llegaste tarde ayer, te regañaron. Un poco, pero no importa porque te quiero. Yo también. Mi amor, te quiero. Sin ti me muero. Y ahora soy feliz al tenerte junto a mí. Eso para vaquita, vaya que sí. No comprendo por qué me hace. Sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Esa canción, Vete con el otro. S.S. Producción. DJ Number One. Simple. Vete ya y agradezco el haberte conocido. Te felicito el haberme comprendido. En el momento en que más necesité tu amor, vete ya. Vete ya. SS Producciones. Canciones que llegan de verdad a tu corazón. El fin de semana de la Peña Bar Imparables. Y le cantamos. ¿Qué dice, amor? Te amo demasiado. Nací para adorarte. Te amo demasiado. Nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Esa canción para ti. De la Peña Bar. Estamos grabando el volumen número 2 de la Peña para que el día de mañana ya lo puedas tener en tu casa, en todo el Ecuador. Ese sería hasta dónde llegará el volumen número 2 de la Peña. Lo grabamos el día de hoy en la Peña Bar. ¿Dónde está la gente del Barcelona? Una bulla, la gente de la Liga. El CD número 2, La Peña Bar, para todo el Ecuador. El tiempo marca la historia mientras los más fuertes sobreviven. Prepárate a disfrutar. Prepárate a disfrutar. Simple DJ. 1, 2, 3. Creado para ti, bailador. CD DJ. Creatividad. ¿Escuchas? Sin simple. Alterando el control de tu mente, el que te mueve. El maestro Simple DJ. Junto a Simple DJ viene la música. Simple DJ. Creatividad absoluta. En audio mix. Simple DJ. DJ Simple. Esto es porque de ahora en adelante. El control de tu cuerpo y tu mente está con... Simple. Real DJ. Los espectaculares encuentros son los únicos testigos. SS Producciones. Y con eso nace la segunda producción para todo el Ecuador. La Peña Bar Sin Fronteras. Espero que esto... llegué como el primer volumen. ¿Llegó hasta dónde? ¿Llegó, ah? ¿Llegó ese volumen? ¿Llegó? No me acuerdo, pero creo fue... hasta acá me llegó el volumen número 1. Ese volumen 2. Hágale pues. Y con esas canciones en el volumen número 2 para que lo tengas cerquita de tu casa. Escucha esa canción. Más música con Single y las mezclas. Escucha, volumen número 2, La Peña Bar, para todo el Ecuador. ¿Qué dice? Que muy triste y muy dura es la vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Yo también soy pobre y tan pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi casa y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. De esa manera, el nuevo volumen solo para ti. Y porque solo estoy tomando, esa es la canción. Vamos a recordar buenas canciones y vamos a compartirla con lo nuevito, con lo nuevo, en ese fin de semana, La Peña Bar. Solo estoy tomando por una decepción. Parezco un loco, pero no es así. Ella me abandonó, solo a mí me dejó. Ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Yo creí en su amor, pero me traicionó. Ya no creo en nadie, en la vida nada vale. Más música con Single y las mezclas. Si se marchó sin un adiós. Escucho más fuerte, si se marchó sin un adiós. Yo, yo. Házala y pásala, chéverísimo. Para Lala en Italia, vaya que sí. Sigamos escuchando música, ¿cierto? Despuésito vamos con los saludos. Número 2, le prometimos el amor acuático a continuación. Quiero irles cantar. ¿Qué dice esta canción? En busca de amor, de un amor acuático, llamado sin ser fiel como tú. Porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Porque yo sé que este amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Y yo sé que no sabe nada de traiciones, solo mil encantos. Esa canción está pegando durísimo, una antigüita pero buena. Así que ya te dejaron, ¿no? Te dejaron solito, como estabas al principio. ¡Hágale pues! Y la Ave María, vaya que sí. Una Ave María. y a mi camino. Una ave marina, buena, buena, guía mi camino. Y al fin encontré la bella sirena. Y al fin encontré la bella sirena. Y mira lo que me encontré. Hacemos diferente, cada vez lo hacemos en vivo y en directo. Eso para toda la gente. La gente de la Magdalena, la gente de la León, saludamos con esta canción. Como dicen, el primer volumen no salió, ahí está. En el número 2, ahí está para todos los amigos de la León. Contigo aprendí muchas cosas, contigo aprendí a soñar. Contigo aprendí que es amar, que es sufrir. Eso para Jackie y para Jorge, vaya que sí. Contigo aprendí a soñar. Contigo, amor. A amar, a sufrir y a llorar. Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Fuiste tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad. Fuiste tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar? Si fuiste mi amor primero, negrito. Así era. Para Vaquita y todos sus panas ahí, vaya que sí. Y vamos buscando con esa canción. Eso de Augusto para Catalina, vaya que sí. Thank you. ¡Embálate! ¡Hágale, Villar! ¡Eso para todos los que están alegres en esa noche! Desde la Peña Bar para todo el Ecuador. Y si tus padres, esa canción la dedicamos pensando en ti. Lo que se vino y pegó durísimo en el Ecuador. Desde este instante, el sentimiento y el recuerdo se combinan para formar y dar paso el disco que tanto esperabas. Contigo, DJ. ¡Embálate! ¡Eso pegó durísimo en el Ecuador! Gracias a Jorge, a Lucita y toda la Peña Bar. Eso para los que escucharon el volumen número uno. Eso pegó durísimo, De noche y de día. De noche y de día, amor. En vivo y en directo, como solo lo sabemos hacer. DJ Single, el original. Prepárate, prepárate. Como las aves ingratas dejan su nido. ¡Te escucho! Hace un día de verano. ¡Esa es! Lloré, lloré como un niño, como un cobarde. ¡Y por tus besos! Por tus besos y tus caricias fui muy dichoso. Cervezas y cigarrillos serán mis amigos. Las noches y tus recuerdos serán mis tormentos. En esta copa que brindo disipo mis penas. En el humo del cigarrillo se irán tus recuerdos. Tormento de día, tormento de noche. Hay paz en mi alma, que cuel sufrimiento. Tormento de día, tormento de noche. No hay paz en mi alma, que cuel sufrimiento. Esa canción, solo quiero que la pienses y que la escuches y la que la cantes. Dedícala a una persona muy especial. ¿Qué dice esa partecita? ¡Te escucho! Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy. Los dos juntos lucharemos por este amor. ¿Qué dice, amor? Este amor que casi loco va creciendo poco a poco. Aunque el mundo quiere herirnos, somos dos para unirnos. Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco. Aunque el mundo. Escucha esa canción. ¿Y qué cosa, amor? No quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre y no vuelvas. Te la sabes de memoria, Te escucho, te escucho. Quiero que se escuche y que salga bien bonito. ¿Qué dices? Tú estando lejos, quizás tengas paz. ¡Qué bien! Saliendo a niña 6, Si fracaso, mamá, tú no tienes la culpa.

esa canción. Eso para Jorge y todos sus amigos. ¡Hágale pues! Eso para Luis y Junior de la Concepción. Les saludamos en esa canción. Mami, el bullón, bullón, que tú me rompes, mami, el bullón, bullón. Acá en la Peña Bar, te esperamos todos los días viernes, 7 de la noche, para compartir buena música. Eso gracias a Lucita y a Jorge, los gerentes propietarios de la Peña Bar.